Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la 977ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos del servicio de atención al cliente. ¿Cómo están atendiendo a los clientes? Atiéndanlos bien, ¿eh? El cliente sí. Siempre tiene la razón, salvo que sea muy mamón, y entonces méntenle la madre. Y a los que utilizan el servicio, llamen, llamen y llamen, y no paren de llamar. Sí, hasta que revienten las líneas. Sí, señoras, el número telefónico está a izquierda de pantalla. Es verdad. En estos momentos vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana. Si usted tiene una queja al respecto, por favor, diligencia. La puede, ¿no?, realizar. Atención al cliente. El departamento de atención al cliente atiende nada más que los días 29 de febrero años que terminan con 8. Ajá. Es decir, que si ahora no encuentra a nadie, nos va a tener una grabación. Va a ser muy gentil con todos ustedes. Señoras y señores, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, tiene muchas quejas para hacer. Muchas quejas, sí, que se guarda en su pecho y un día le estallarán a modo de águila volando entre el nopal. Señoras y señores, vamos a presentar ahora. No, si vas a las quejas ahora, llama. No mames, entiende, sí, capitán. Levantamos el programa, usted se queja todo lo que quiere y ahí vamos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, la que no tiene queja alguna, porque simplemente antes de quejarse, levanta así la nariz hacia arriba y se da la media vuelta. Sí, sí, y la gente la aplaude igualmente. Sí, sí. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Ja! ¡Linda y bella Muda! Ahí sí tiene quejas, pero bueno, no es el momento. Muda. Tampoco es el momento. Todos tenemos quejas. Todos. ¿Quién no se ha quejado alguna vez o tiene quejas? Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, cuyas quejas son permanentes, pero ya ni lo pelamos porque, imagínate, no podés, está bien. Pero no te entendemos. Claro, no te comprendemos. Sí, no, muy técnico. Cuando te quejas, no te comprendemos. Sí. Cuando empiezas, no es que, el plátano estaba feo. Claro. No, son tus quejas que no te comprendemos. Cuando te quejaste durante 5 años sobre una especie de nodo sónico que había en cierta parte de la nave y no lo entendimos. No, jamás se solucionó tampoco, por otro lado. Por lo tanto, Mico, ya no mames. Señoras y señores, con ustedes el Mico. ¡Ah, grande Mico! And the presence of Joe. Sí que sí. Sí, está bien. Bueno, no te comprendemos. Ya menéalo, menéalo, sí, víbralo, haz lo que quieras. La curiosidad mata al gato, pero no puede evitar ser curioso. El orgullo mata al gallo, pero no puede evitar ser orgulloso. La estupidez mata al hombre, pero no puede evitar ser estúpido. Siguiendo el camino de la naturaleza, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia: el programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Yaka es de Jalapa, Veracruz, México. Hola, Yaka. Y si hace unos minutos está pensando en cómo hacer negocios secuestrando perritos. Digo, en Oriente parece que se ha vuelto muy lucrativo y no está mal un dinero extra. Dice, ay, Dios, tripulante de la María Tijuana. Bueno, los secuestros de Oriente poco tienen que ver tampoco. Sé que sí. En cierta manera hay cuestiones lucrativas que sirven para mantener el entorno cierta y otras cosas. Pero bueno, son más políticos, no tienen que ver con tanto con eso. Ahora, ¿se podrían secuestrar perritos? Políticos, por ejemplo. Ah, sí que le secuestra el perro al peje. No, póngale. Se presenta la... si se presenta a las próximas elecciones, este perro será perro caliente en cualquier momento. Y esas cosas. Yo sé que ha habido noticias de perros secuestrados. Sí, sé que han pedido rescate y esas mamadas. Así es que más, acá no está siendo original. Lo que pasa es que los políticos mucho corazón no tienen, porque el terrier de Bush el terrier ya cambió de... como 6 veces. Sí, pero ni Bush lo tiene todos Bin Laden. Pues está tan pendejo Bush. Ah, no, traiga otro igual, es lo mismo. Es más, él cuando lo llama ni siquiera por el nombre. No, no. Tráigame a mi perrito. Sí, ¿no? Tráigame a mi terrier, dice. Fotografías para la prensa mundial. Tráigame a mi terrier. Y claro, le ponen el terrier, sí, pues, que en ese momento está. Feliciano Rivera Villa es de Durango, México. ¿Cómo está, Feliciano? No puede haber nacido en otro lugar este güey, ¿no? Si tú te llamas Feliciano Rivera Villa, debes nacer en Durango. Sí que sí. Y él dice, un día antes de que el mundo se desintegre, lo empezaría a armar desde... hace una convocatoria a todos los ciudadanos del mundo y luego... Muy complicado. Tienes 24 horas y tú con la agenda ahí y esas mamadas. Ya, el panda ausente... ¿Qué pasa, panda? Desde Lagos de Moreno, México. Dice, hola amigo, saludos desde la veterinaria. Es que ando muy enfermo de una gripa. Ay, pero qué pendejo. Que no se me va, por pendejo. ¡Ja! Pasan estas cosas al panda ausente. Dice, no me había comunicado porque hubo cambios en mi trabajo, en los cuales no cambiaron a un lugar más aburrido. Lo han cambiado al panda. El panda ya estaba aburrido en su chamba y lo han puesto en una que puede mirar el bambú y no comerlo. Y dice, no, es terrible. No, es casi sacrificante. Sí, sí. Es torturante, dice, más que aburrido. Sí, dice, como seguro no saben, trabajo en la universidad, y nos cuenta otras cosas. Trabaja en la universidad, pero parece que la suerte va a cambiar para el panda porque lo han citado de otro trabajo. Gente permanentemente con cambios de trabajo, sí. Siguiendo a la batanjera por ahí, que ha cambiado de trabajo también. Hola, desintegrados tripulantes de la María Tijuana, les saluda Joxa Sánchez desde Jaffa, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica. Tal vez no se acuerdan de mí, y no es para menos. No, estamos justificados, ¿verdad? Lagarto. Me quedé pensando en lo que dijo la semana pasada un tipo acerca de la mujer salvadoreña pareciéndose a la pupusa. Tal vez el tema ya es viejo y mucho se ha comentado de él, pero bueno, el tipo este tiene razón. Salvadoreño que le da la razón, sí, ¿no? Sí. Dice, y antes que todos los salvadoreños se me echen encima, les explico. Las pupusas son lo que en México conocemos como gorditas, las cuales son unas bonitas de masa, no bolitas, no bolitas. Bolitas de masa rellena de carne o cualquier otra cosa, y para que, bueno, si nada han probado, son deliciosas, huelen ricas, saben ricas, y cuando pruebas una, te vuelves adicte, y quieres más, adicte en francés, ¿no? Sí, adicte. Adicte, te vuelves adicte, y quieres más, y más, aparte con simplemente verlas, se te antojan. Eso es prácticamente lo mismo que pasa con la mujer salvadoreña, rica, deliciosa, huele divino, ay, con verla se te antoja, y si eres suertudo en probar una, bueno, te deja picando. En una metáfora está bien. En una metáfora. Si tiene el olor de la comida, no. Ahora, yo mujer salvadoreña. Sí. Yo mujer salvadoreña. Sí. Yo me llamo Erika Sánchez de Lozada Vergara. Sí. He nacido en El Salvador. Sí. Y a mí me dicen pupusa y yo te corro a patadas en el ojete desde El Salvador mínimo hasta Hartford, Connecticut, póngale, por ejemplo, sí, ¿no? Pero bueno, aquí está esta especie de abogado del amigo que se... Y dijo, no, él con pupusa quiso decir esto, esto y esto. Póngale, dice, sí, ya se ha explicado en detalle el por qué el pobre amigo no pudo, pues me despido. Dice, saludos a todos en Centroamérica, especialmente a Honduras, en donde también hay buena vieja. Ah, y también a mi carnal, Kevin Galdames, ya que pronto se gradúa y estará por aquí chupando con un servidor, es decir, sí que sí, con el amigo Joxan Sánchez, ¿eh? Bueno, aquí está Alan, que está en Málaga, España. Hola, Alan. Y dice, antes que el mundo se desintegre, echen un polvo con todas las mujeres más bellas del Brasil. Bueno, con todas las mujeres más bellas del Brasil. Hay que ver cuál es el medidor. Sí, ¿cuáles son los últimos datos estadísticos de población en Brasil? Póngale un 150 millones de habitantes. Póngale. Y póngale que la mitad son mujeres. Póngale. No es así la cifra exacta, pero de 150, póngale que de 150, 75 millones sean mujeres. Muy. De los 75 millones. Póngale que me vuelva enloquecido, sí, y me ponga muy paladar negro y me ponga muy exigente con la belleza, sí, sí, femenina, y diga que 2 millones están para comerlas con la mano. No te van a alcanzar 24 horas. No, por lo tanto, la pinga, si no, afina no la puntería, digo, reduce. Ni pastillas, y mierda. Achica el pánico, Alan, sí, ¿eh? Sí, sí. Está Alan en Málaga. El mítico desde La Plata, República Argentina. Hola, mítico. Se estaba pensando, siento que el sitio web no hay ni una sola publicidad. Que el programa se puede descargar gratis. Que las retransmisoras terrestres no deben pagar ningún canon. ¿De qué viven ustedes? ¿Quién paga la fiesta y el combustible de la nave? Espero que no me... Eso es lo que queremos saber. ¿Quién paga la fiesta? No, usted, ahora se vienen los mil programas. Claro, o sea, van a venir acá un día con una deuda. Sé que sí. Y nosotros debemos decir, bueno, esto lo paga X persona. Así que por favor, hacerse cargo el que pagará la deuda. Cabrón, estamos endeudándonos. Sí. Espero que no me contesten alguna mamada de que el niño elefante los provee y esas cosas. No. Oh, no, ya quisiéramos. Sí que sí. Dice, porque entonces, créeme que son una tapadera. Pero bueno, si alguien tiene una empresa que confía en nosotros, claro, si quiere, sí, colocar esto su se viene diciendo desde el programa número 5, sí, más sí, o sí, menos. Sí. Yeah. Y ya como que uno lo dice, pero ni cree, ¿no? Si tú tienes una empresa y que... Ah, olvídate, ah, cabrón. Esto es como una comunidad, donde todos ponemos algo de lana. Ya, es como una comunidad y los que hippie... no podemos poner lana, póngale como yo, sí, pongo trabajo. Mucho, mucha labor, sí, mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Es verdad, Mico, no te, bueno, no te rechazas. Es que Mico puede pagar menos, por eso le claro, sí, sí, lo hacemos chambar más. Bueno, cabrón, no, a veces uno, por ejemplo, se prostituye. Sí, sí, nosotros sí, cuando sí, no estamos haciendo el programa nos prostituimos. Póngale. Y con esa lana mantenemos. Porque somos algo así como las carmelitas descalzas iberoamericanas. Entre otras cosas dice... por ahora podemos. Ya me perdí, dice. Espero bueno, no me contesten culo, no alguna mamada de que el niño le falta. Ah, porque entonces cree que son una tapadera para lavar narcodólares. Buen viaje. Ah, eso estaría chidísimo, Sí, pero tampoco. O sea, sí, nos encantaría decir esa historia. Sí, el señor Román López Obrador Sánchez es el que... Sí, sí. Estamos predispuestos a todo. Sí, sí, sí. Sí. Podemos no, hablar señor, bien de un político. Sí. ¿Cómo se lo quieren? No sí, se sorprenda, cabrón, porque dice alguno, ¿cómo voy a poner mi lana si van a decir que es de lavado? No, nosotros decimos que es de una empresa no, sí, que pertenece sí, al gobierno y por publicidad esto queda limpio. Es como el dinero que entra a la iglesia, cabrón. De aquí sale santo. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slate Company, empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. Hey, güey, en un esfuerzo sobrenatural, sobrenatural, joven especial, el día de Navidad, cada sábado. Sí, ténganlo en cuenta. Porque... ténganlo en cuenta para que después no joda, nada, sábado, no hacen una mierda, no hacen una mierda nunca. Bueno. Una vez que hacemos algo, ¿no? Sí que sí. Mico, y con maldad, porque será el sábado, nada más que... Bueno, a través de... Sí, está bien, Mico. Las no, retransmisoras no que quieran lo van a poder retransmitir. Y no estará en archivo jamás. Póngale, porque... Así de mal. Yo qué sé, nunca, que nunca, digan, nunca. Me perdí el programa de Navidad, qué mamá. No, será horrible. Sí es verdad. Sí, tranquilo. Hola, desintegrados, les saluda el Rasputín desde Golden, Colorado, Estados Unidos. Hola, América. Rasputín. El Cimarrón me contentó que está un poquito acojonado porque no lo mencionan, pero no leyeron su mensaje. No podemos tener de jefe de seguridad. Pero qué mamón. A un mamalón que va, señorita, señorita, esto me quiero quejar. No, no. Mis compañeritos me tocan las nalgas mientras estoy dando la lección. Pero bueno, si usted viene en nalgas, abierta. Sí, sí, sí. No se queje, Cimarrón, claro, por favor. Dice, bueno, a mí no me importa un carajo si le den o no los pendejos mensajes al Cimarrón, dice. Pero ni los míos tampoco, pero quisiera pedirles que me cantaran un feliz cumpleaños. Estoy cumpliendo años el día de hoy. ¡Uah! Un saludo a todos. ¿Y todavía te da ganas, cabrón? Yo no sé. A mí, te digo, particularmente a mí los cumpleaños me deprimen mucho. Sí, así que pero, mañana estará deprimido. Claro, en realidad, Rasputín, te diré algo. Es una cuestión personal que me deprimen. Las fiestas, las navidades, las fiestas de 15, ser chambelán, cumplir años, ¿qué otro cumpleaños? Y creo a que mí no, a mí me alegra todo. Yo creo que soy depresivo. Deme mis pastillas. Bueno, Rasputín cumpleaños y a él sí, le parece chido cumplir años. Por lo tanto, como está un poco más cerca de la muerte, le vamos a decir feliz cumpleaños. Sé que sí. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Rasputín. Que los cumplas feliz. ¡Sí, café! ¡Para ti! Rasputín, pásala chido, ¿eh? Ahí está Rasputín, 6 de diciembre, día martes y cumpliendo años el cabrón, todavía tiene ganas. Un abrazo grande, ¿eh? Hola, desintegrados, les saluda su amigo el bolletero, el bellotero. El bellotero, si no, ya me voy a acostumbrar a tu nickname, no te arriches, ¿eh? El bellotero, es decir, de las bellotas. Sí que sí. El bellotero de Nogales, claro, pues los Nogales son los que nos dan la bellota, ¿verdad? Y él vive de eso. El bellotero de Nogales, Sonora, México, dice, estaba cierto un día en la casa de mi novia. Ajá. Así, sentados platicando con los suegros, ¿no? Ajá, sí, sí. Con los padres de la novia. Trabajando, digamos. Trabajando para un futuro mejor, que le dice. Sí, sí. Bueno, quienes tienen una perra chihuahueña. Ajá. Hasta ahí es una imagen prácticamente... Perfecta. Vemos la cámara entrar con traveling a través de la ventana y ver una pareja joven platicando con una pareja ya mayor. Sí que sí. De buen pasar, con su mascota. Diga que todavía no está el árbol de Navidad, sino ya sería una postal. Sí, una postal navideña. Pero aquí es como se madría la postal. Ah. Porque resulta que la chihuahueña nos odiamos mutuamente, dice el bellotero, ¿no? Pero ese día vino tranquila y se me sentó a mi lado, sin ladrarme, sin gruñirme, lo cual ya se me hizo extraño. Pero, en fin, yo seguí conversando. Muy bien, sí. Sí, en el futuro pensamos irnos con ella a comprar un apartamento en un condominio. Perfecto. Ay, usted... ¿Y está, es verdad que está estudiando para ingeniería? Sí. Sí, estoy estudiando para ingeniería, en realidad. ¿Usted es ingeniero? Impecable, sí, impecable. Impecable, realmente. Ay, nena, te has elegido el mejor candidato. Estaban en esas cosas de la vida. Cuando de repente esta pincha perra hija de su puta madre se tiró un pedo de lo más maloliente que pudiera existir. Ay. Por lo tanto, entendamos que la cavidad anal de una chihuahueña no hace que se escuche un... No, sale silencioso. Sale en total silencio y parece que la perra se estaba pudriendo por dentro. Ay. Invadió el olor todo. Pero hasta ahí no pasaría de ser... La perrita se cagó. La perrita se cagó, miramos a la perrita, jojojo, pero nadie se hizo cargo. La perra, lógicamente. Y nunca nadie se hace cargo de su propia mierda. No se va a parar en dos patas y va a decir: no. ¡Fue mi colita! Dice: no. Entonces, bueno, de repente esta pinche perra se cagó, el olor a mierda era poco. Dice el pinche animal. Se me quedó viendo como diciéndome: ¡Date chingué, cabrón, eh! Mi novia se me queda viendo como mentándome la madre. Y momentos después me llama a la cocina y encabronada me dice: ¿por qué te tiras pedos enfrente de mis padres? Y yo le dije: No fui yo, fue esa pinche perra marrana que tienen. Y se me quedó viendo de una manera incrédula. Mi perra no se caga. Mira, y regresamos a donde estaban mis suegros, ¿no? Y mi suegro dice de una manera molesta: ay, ya no le voy a dar croquetas y comida de perro a esta perrilla, porque tiene días tirándose unos pedos, no la soporto. Ay. Menos mal. Ah, bueno, pero lo dijo entonces. Muy bien, ese suegro vale está oro, bien, cabrón. Sí que sí. Porque el suegro, primero... ¿Y qué hizo tu novia? Nah, dice no, no ha recibido una disculpa hasta ahorita. De parte de la novia. No, no fue que dijo, bueno, toma la perra, te entregamos la perra con ella, lo que quede, mátala. Sí. O algo así, no, dice, bueno, un saludo a la tripulación de la María Tijuana y apoyo al señor Lagartija en la candidatura para ser presidente de Disneylandia. Gracias, y cabrón, pero tu vida así va a terminar mal, ¿eh? Tu vida es un desastre. Claro, imagina que tendrás la culpa. Cuando se casen, tendrá la culpa de todo lo que pasa alrededor. Es verdad, pero esto es un indicio. Es un indicio, pero por parte de tu novia. Claro. Bien, sí, sí. Debes apoyarte en ese pilar familiar que es tu suegro. Sí que sí. Debes llevarlo contigo a todos todas partes. Lados. A Roberto. Sí, sí, ¿por qué sí, se sí. debe llamar Roberto? Seguramente, sí, sí, sí. Este Roberto. Va a un hotel con Roberto. Con Roberto. Van a Luna Miel con Roberto. Sí, sí, sí, sí. Porque Roberto te saca de apuros. Fíjate sí que yo, Roberto, así se llamará en la próxima película, podría haber callado. Claro, tranquilamente. Es más, también se podría haber cagado Roberto. Es probable, ¿no? También, sí. Y, decirle, y le echó la culpa a la perra. Y le echó la culpa a la perra. Que es posible también, también, ¿no? Todas casas. Hay que averiguar de dónde salió ese pedo, ¿eh? Sí, sí, pero ya es tarde. Ya es tarde porque la perra ha sido sacrificada. Walter Molina. Croquetas le da a la perra. Claro, un chihuahueño comiendo croquetas. Lo más seguro es que se pudra por dentro. Walter Molina de San Pedro Sula, eso en Honduras. Dice: el programa está como Tarzán. Ah, sí, y con pelota, ¿sí? Salvaje. Ah, salvaje. Ser narco del LSD en el DF, ajá, según el artículo 192 bis, el Código Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, portar menos de 50 miligramos de ácido lisérgico no tiene pena alguna. Si se considera que una dosis promedio es de 0,035 miligramos, 50 miligramos alcanzan para 1.500 dosis. ¿Los legisladores saben tan poco sobre lo que votan o saben mucho del negocio? Creo que saben mucho, cabrón. Un abrazo y recuerden, si mueven las rayas del piso, el cartón que flota en el vaso no es parte de la caja de jugo. Esto lo hice Ojos Rojos y ha encontrado esta pequeña, sé que sí, pequeña perla como para andar. Así que, cabrón, ya sabes. Aquí está Mine de Barquisimeto, en Venezuela. Hola, Mine. Dice, pensaba en meterme a bañar. Ah, está bien. ¿Quién sigue escuchando el programa? Bueno, sí, sí. Ya, hueles hace a diablos. Que... Esto llegó en el programa 142. Sí, y todavía sigue pensando. Y todavía No. Entra al baño. Está generando microorganismos. Sí, sí. Abre la ducha. Sí. Vamos. Ahí está. Éntrale. No, es como que le tiene miedo al agua, ¿eh? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Rubén Said de La Prida, Buenos Aires, República Argentina. Hola, Rubén. Les escribo desde hace poco, pero igual les escucho casi desde el principio. Y quería hacer una queja. Lo ¿Desde cual el es principio poco, de qué? Es poco determinado. Desde el principio del mundo. ¿Cuál es el principio de todo? Estaban los dinosaurios. Y ya no se escuchaba. Y está el Big Bang. Y ya no se escuchaba él. Y nosotros ni sabíamos, ¿eh? Dice, bueno, ¿por qué no dejan en paz a los bichos bola? Ah, me encanta. Esta gente que se escucha desde hace mucho y no entiende una mierda. Sí. ¿Cuándo hemos molestado a los bichos bola? Si son nuestros amigos. Son nuestros amigos. ¿Por qué no los dejan en paz? Porque son unos insectos inofensivos que no molestan para nada. Dice, ay, bueno, me voy despidiendo. Un beso de lengua para la moda y un chinga su madre al mico. Bueno, me voy despidiendo. Sí. Despídete. Desde La Prida, Buenos Aires, Argentina, Rubén Said, chao, estamos en contacto. Un abrazo para toda la gente de La Prida, ¿eh? ¿Qué más, cabrones? Esos iris de los chaguáramos. Caracas, Venezuela, post. Bueno, solo quería decirles que hablando de por razones obvias. Obvias razones, discúlpame. Se puede hablar de todo. Por ejemplo, mi amor, yo no estuve con ella, por razones obvias. O, padre, mi novia es lesbiana, por razones obvias. O, mejor todavía, por razones obvias, en caso, estaba muy chingón. Úsenlo para todo lo que quieran. Es más, porque queda como muy intelectual. Es verdad, hay unas construcciones lingüísticas. Sí. No solo palabras, sino construcciones lingüísticas mínimas de 4 o 5 palabras que y hacen que tú parezcas que lo que estás diciendo es importante, ¿no? Sí, yo nunca las recuerdo, pero... No, yo tampoco, pero son una serie de... Si tú intercalas en la mitad de una serie de mamadas, frases como, por razones obvias... Y luego entonces, te retiras, te tienes que retirar. Hay que retirarse antes de que encuentren tu punto débil, ¿no? Sí. Es como en el casino, cuando ganas, te tienes que retirar. Exactamente. No es otra cosa la palabra y el debate que un juego de casino. No, póngale. Donde hay gente que se queda un poco más y ya perdió. Y pierde. A la mierda. Bueno, ¿qué onda, cabrones? Aquí estamos, Alex Rendón de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Alex. Dice, les envío un chiste que yo no estaba pensando, pero bueno, está bueno. Un mexicano está tranquilamente tirando la hueva, tomando el desayuno, cuando un típico gringo estadounidense mascando un chiclote se sienta a su lado. Ya lo hemos contado esto, sí. Termina con que en México se reciclan los chicles, se reciclan los condones y se hacen chicles y se venden a los Estados Unidos y vienen los gringos y lo más que... y esas cosas. Che, pongan mi foto y comuníquenme que en qué página está. Yo no lo puedo ¿Cómo, creer. Hay que avisarle en qué página es está. Es Josecito Villa de... No, Josecito de Villa Ángela, Chaco, Argentina. Ajá. Entonces el tipo está tirado en su hamaca. Y aparecerás en la última, cabrón. Y dice, a ver... Fotos nuevas, atrás. Lo peor es que está hace tiempo ya publicada la foto de Josecito. Y dice, debe tener una conexión muy lenta, ¿no? Entonces se le abre una página cada 20 minutos. Sí, cuando llega a la página 3 se cansa y está en la página... Sí, Mico, quítala. Sí, quítala. Ya estuvo mucho tiempo. Josecito, la radio es un servicio y estamos para servirte, pero con estas mamadas no vengas, cabrón, En caso de que el mundo se desintegre, aléjense. Necesitamos cariño. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Señoras y señores, es momento de presentar al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar Tegolote de Boa. Se ha quedado peor. Ahora es el viejo asqueroso. ¿Cómo ya? Está todo transpirado. Eliomar. Es un efecto residual. Estuvo drogando con pastillas o qué mamadas. No hace tanto calor aquí dentro de la nave. Escúcheme, Eliomar, ¿de dónde viene? Más marcado. Sí, y eso que ya no tiene para marcar. Imagínate esta música de angelitos que están poniendo. Se le marcan los huesos al viejo. Escúcheme, Eliomar, ha estado... Me dijeron que venía de un sorteo. He estado en un sorteo a beneficio. A beneficio, qué bien, porque Eliomar tiene su parte sensible y también hace sorteos gracias, de beneficios. Señora, gracias. Es un sorteo de beneficios. Qué lindo, Leomar. En el Sahara. En el Sahara. Ha viajado hasta el Sahara para el sorteo de beneficio. ¿Y quién se ha llevado el premio, Leomar? No, quedó desierto. Bueno, está bien, vamos a... Es un humor nuevo, revolucionario. Vamos a comenzar con, más que humor revolucionario, las noticias del mundo del deporte que nos acerca Leomar Tecolote de Boy. Y ya le estoy avisando que hay muchos mensajes de mucha gente que se ha comunicado con usted, Leomar. Esa columna se la quiero dedicar a mi gran amigo, Chesnokov. Chesnokov, es como un Robocop. Chesnokov, que no se ría, porque no, bien, ya bastante momento. Hemos caído en infracciones el otro día con Eddie Puerto, no sé qué, aquel se nos, que sí, se ha muerto. Es verdad, nos metamos con los muertos. Chesnokov es mi amigo, que sí. Ha dejado de existir el viernes. Se le están muriendo todos. Violentamente en Ucrania estaba cenando. Sí. Estaba cenando con dos chicas y con un tenista marroquí. Ah. Y cuando salió del restaurante, un hombre que había discutido con las niñas lo bajó de un balazo. Lo coció a un balazo, nada más alcanzó certero para pasar. Certero balazo en el medio de la boca que le salió por la nuca. Todos sus amigos de Leomar mueren de esas formas trágicas, ninguno de viejecito. Está asignado por el destino. Está bien, bueno, la violencia en el mundo. Están está tocado por el Leomar. El deporte y la violencia, podríamos además, decir. Además, en Ucrania el tipo dijo, discutí con dos mujeres. ¿Qué sí. hago? ¿Mato a una de ellas y me como la cárcel o mato a un ruso que hay tantos? No. Bueno, y era su amigo. Exactamente. Bueno, Leomar, tengo muchos mensajes aquí para usted. Por ejemplo, Enrique es de Yayaro, está en Chiapas, México. Dice, quiero mandarle un chingue a su madre a la América y a todos los americanistas, ya que son muy soberbios, alzados, y me da mucho gusto que hayan quedado fuera de la liguilla por culeros creídos. Muy bien, festejemos, celebremos entonces. Sí. Y aplausos generalizados para todos los antiamericanistas que están celebrando en estos momentos que las águilas han quedado reducidas a excremento. ¡Fuera, Piojo López! ¿Qué pasó con las águilas que van fuera de la liga? Simplemente es que es así, es que siempre se arregla para el mismo lado. Ya no va, el campeonato está dirigido para que gane nuevamente el Toluca. Porque, Toluca va a ser el campeón. Sí. Ya Sid está. ¿Ya lo dije? Sid está a principio de temporada, lo dijo, es verdad. Sid de Toluca dice: el Toluca dime está en semifinales, tengo ganas de partirle el hocico al mico, permítanme hacerle, por ¿Para favor. Hacerlo, ¿sí? Gracias al sexo, a las drogas, al rock and roll, el Toluca está en semifinales. Gracias, estamos en semifinales, seremos campeones con el Tolo Gallego, Leomar Tecolote de Boa. Con el Tolo Gallego lo único que pueden hacer es ser campeones, porque sexy, droga y rock and roll con el Tolo Gallego son muy desagradables. Sí, es verdad. Mejor así. Tenemos gente de Perú que se ha comunicado también. Tenemos gente de Perú. Sí, que con el Chemo del Solar y no sé qué cosa, aquí Omar Benito dice, estaba pensando en usted, Leomar. Gracias. Porque mi querido equipo, el equipo ni de mis amores. Mi madre piensa en mí. El Sporting Cristal, aquí en Perú va por buen camino y directo a ser campeón de clausura, creo, después de que entró el Chemo del Solar. Jugando el Chemo del Solar. Ha recuperado la 10 histórica. No, esa imagen en los pies. Ese botín blanco en su zurda. No, no. Es el director técnico del Chemo del Solar del Sporting Cristal. Sí, el fútbol va en decadencia. Dice, usted, por favor, ¿qué opina? Vamos a salir campeones. Vamos a ser los campeones peruanos. Me despido. Y si pasa por el DF mexicano, Leomar, antes de eso, una vuelta también por la Plaza San Martín de Lima, ¿eh? Están en la Plaza Santa Rosa de Lima. No, San Martín de Lima. San Martín. En la Santa Rosa es la iglesia. Bueno, si quieres. San Martín de Lima también, o sea, de paso, fin de año hago una maratón, hago un tour Leomar. Van a ir contando los lugares donde voy a estar. Leomar Tour. Tú, Leomar Tour 2005. Exactamente. Bien. Leomar Tour 05, auspiciado por... Y ahí, espacio vacante. Ah, está bien. Pueden sumarse las empresas que creen en el deporte. Que creen en Leomar. Leomar, El Sporting Cristal va a salir campeón, amigo. Pero no por el Chemo del Solar, sino por la gran campaña y la gran base que le dejó ese gran técnico que fue el Patón Bausa. Está bien, que estaba antes del Chemo del Solar. Sí, que lo echaron como rata por tirante, pero porque no reconocen los réditos. El Leomar Tecolote de Buitre, como ya había anticipado, el Corinthians es el nuevo campeón, dice Selviño, creo que por Teña. Perdón. Campeón Brasileirão 2005, por supuesto que gracias a la ayuda inigualable de Carlitos Tevez, que este por fue el goleador del TAM. Y muy probablemente será el goleador del mejor, TAM. Del tiempo, el goleador. Y muy probablemente será elegido como mejor jugador de aquí de Brasil. El fútbol está de luto si tenemos que recurrir a que un argentino sea la mejor figura del torneo brasilero, esa cuna de crackers, ese lugar del que salió un Cerciño, un Rivelino, un Roberto Carlos, un Didi, un Dodó, un Bobó, un Kaká. Un guayano. Ya está, güey. Pernambucano. Ahora necesitamos de un Tevez. De un Tevez para que no se muera toda una tradición. Está en decadencia el fútbol brasileño. Está en decadencia. Y con hinchas como estos. ¿Está feliz con la renuncia de Vanderlei Luxemburgo? Totalmente. Porque no hay nada que manche más a la Casa Blanca que un brasilero en el banco. O sea, no, los brasileños tienen que jugar, no tienen que pensar. El capitán Roger Vigneault está muy contento con la renuncia. Bueno, la renuncia a la. ¿No? Sí. Rata por tirante. Me gustó esa frase. Exactamente. Ha salido como rata por tirante. Como rata por tirante. Bueno, solamente atorcía por el Corinthians, dice Silvinia, pero en realidad soy de Boca y quiero demostrar a estos mamones brasileños que necesitan a nuestros jugadores argentinos para su propio campeonato. Yes, dice. Y entre otras cosas, Boca saldrá campeón el 14 de diciembre. Será campeón sudamericano. ¿Usted ve como que el Boca Junior le podrá ganar? De básquetbol, de básquetbol. Porque no tiene chances contra los Pumas de la UNAM. Se van a comer una goleada histórica cuando pasan al DF. Usted, vergüenza le va a dar salir de ese estadio, del Estadio Olímpico Universitario. ¿Usted está asegurando que Boca Juniors afirmo, caerá derrotado? Apuesto frente a todo mi capital, mi casa y mis tres autos a que sale campeón Pumas de la UNAM. ¡Arriba los Pumas! Gracias, Manu. Se está bien. Hay mucha gente. Sí, que soy. Bueno, y los hinchas de Boca que se olvidan de la Sudamericana. Los hinchas de Boca que se olvidan y de mi casa y de mis tres autos también. Escúchame una cosa, Leomar. Sí. ¿Por qué causa México, equipos mexicanos, mexicanos juegan la Sudamericana? Sí que sí, cabrón. Por la integración bolivariana. Te queremos. Tenemos que hacer una Latinoamérica unida para ti. ¿A quién quiere? Chávez Frías viene de la votación y ahora tiene más poder que antes. Bueno, muy bien. Dice, alabado el niño de la falta y a tomar por culo. Aquí reportando César Carratas del DF mexicano. Me gustaría que Leomar Tecolote de poder comentara sobre la Copa Sudamericana y los Pumas de la UNAM. Una Copa Sudamericana. No, otra cosa. Para que cuente toda la historia, güey. Bueno, hay más mensajes para usted. La gente es una catarata de signos de interrogación que andan pululando por el aire y persiguiéndome al grito de ¡Leomar, Leomar! La metáfora sí, de Leomar es la... Eso sí. Uh-huh. Pero el mundo del deporte nunca se detiene y sigue girando la pelota como frases si fuera... Que nunca se dijo. Frases que nunca se dijeron al deporte. Acompañada sí. De Brasil es Brasil. Brasil es Brasil y hay que respetarlo. Sí. Y de aquí hasta el final son todas finales. Sí. Y es... Pasamos una, nos quedan tres finales. Y este partido fue muy difícil, respetamos mucho al rival, pero son cosas que ocurren. En 90 minutos cualquier cosa es posible. De los árbitros no hablo, dirigió muy bien. Bueno, Leomar. Bueno, va a girar la pelota. Claro, va a girar el balón. No, le estaba mirando los pechos a su esposa. No, esa es otra frase que... Esa es otra frase que se dice. Yo nunca escuché... voy a hablar con el compañito a ver si le... ¿Usted alguna vez cubrió un acontecimiento deportivo final? Chivas de Guadalajara, los Tecos, cosa que nunca se dio. México 86, yo estaba en el Estadio Azteca. Abrimos la cabina porque hacía calor. Sí. Y cuando mi relator me pide un comentario, se dice... ¿Eh? Y ahí fue como cuando le dije... No le estaba viendo los pechos a tu esposa. Mira, es que estaba distraído, encandilado por la gran jugada que había hecho Maradona. Muy bien, Elio. Luego de ahí nos relató más un partido de fútbol. Pero es mentira, estaba viendo los pechos de la esposa. Pero igual, eran dos cosas, claro, señor. No hay que ir con las esposas de los estadios de fútbol. Eliomar, ¿alguna información más? Si no, ya le, sí, le doy. Hay un montón de información, por ejemplo. Esa también es. Hoy tenemos un montón de información. Hoy tenemos un programón. Bueno, sí, Eliomar, ¿qué? Va a hablar, por ejemplo, lista de campeones. Lista de campeones. Basta, lista de campeones. La tengo por aquí, pero eso que antes de irme. Sí. Antes de irme, quiero dejarle este papel a usted. A ver, guárdalo. Está bien. No abrir. No lo. No abrir ahora. No puede ver. ¿Qué es este papel, Eliomar? Están definidos los grupos del Mundial Alemania 2006. ¡Oy, güey! No joda, es el 9 de diciembre, es el sorteo de los grupos del Mundial. El martes 3 yo estaré sentado en esta banquilla y van a leer ese papelico y se van a dar cuenta que ya están todos los grupos armados. ¿Usted está diciendo que aquí tengo los grupos del Mundial en orden? Los grupos del Mundial. ¿De quién juega? ¿Con quién juega México? ¿Con quién juega Argentina? ¿Con quién juega Brasil? México y Argentina no se cruzan, nada más. Quiero verlo. Esto es increíble. Sí que sí. No podemos lagar todo. Hay un escribano público. Ah, no se fue el escribano. Que lo lacren con una lengua de mico. A ver. Que deja así su baba. Mico, la baba aquí. Perfecto. Bueno, imaginemos que... Es que siempre lo mismo, usted sabe. Bolas frías, bolas calientes, bolas que se corren. Sí. Siempre está organizado. ¡Ponche las bolas, señor María! Sí. hablando de cosas, basta de pelota, porque el mundo no es una pelota. Es verdad. Eso, el mundo no es una pelota, también hay otras cosas. Por ejemplo, ustedes saben que Fernando Alonso, Fernando Alonso, el chico más pijo de todo Madrid. El más pijo de todo Madrid, el último campeón de la Fórmula 1 internacional. Qué lindo que es. Sí. El campeón de la Fórmula 1 internacional. Claro. Es un ejemplo de niño. Sí. Llegó hasta ahí corriendo desde las categorías inferiores con una... No. No me vas el documental de la historia de Alonso. Nació en Asturias un día como... Nació, vino al mundo... En Oviedo. La cuestión es que tenía una novia, su novia, esa novia de barrio, ese amor. Ese pilar donde tú te apoyas cuando estás mal. Es que estaba robusta la novia. Ese palenque donde tú vuelves luego de cada derrota. Esa doncella donde descansa el guerrero. Sí. Y la dejó. La dejó. Porque uno se cansa de sus amores. Porque uno tiene una novia cuando no gana nada. Y cuando gana le empieza a tomar el gusto a ser campeón. Ahora está saliendo con una rockera. Echó por putas a esta niña que andaba estudiando medicina. Y se dedica a darle y darle. No. De y comer darle todo su cariño. Todo su ego. Qué vergüenza. Estando con una rockera. Usted está con una rockera alternativa de poca monta. Necesita algo más mediático. Rockera alternativa de poca monta. Escúcheme, Leomar. Fernando Alonso entonces ya se le vació el cerebro. Entró en aires. Se cree la gran cosa. Se está maradonizando. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Fernando, a la lista de grandes fracasos del mundo deportivo! Señora directora, señora vicedirectora, padres, alumnos. En este benemérito acto le damos la bienvenida a Fernando Alonso al mundo de los Maradona, de los Tyson, de los Michael Jackson, de los Pelé, de los Sócrates. Bienvenido, Alonso. ¿Qué más? Ya tienes tu rockera. ¿Qué te falta? ¿La droga y el alcohol? Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte, el salud. Esa lonchera que tendrán que llevarse hasta el DF los hinchas de Boca, llena de goles que le prodigarán los Pumas de la UNAM. ¡Arriba los Pumas! En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda? Se reporta aquí el jefe de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen al chido y ahí se ve, camarada. Díganme aquí. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Seguimos con las mamadas de fotos mamonas que se envían aquí, yo no lo puedo creer. Osiris manda foto mamona. ¿Qué es esta foto? Foto de pareja. Pero que nos confundieron con un portarretrato de la tía. Hemos logrado que no envíen fotos de chamacos. Sé que sí. Ah, esto es mi sobrino. Ah, esta es mi nieta. Bueno, muy lindo. Ah, esto es muy lindo. Ah, qué fea esa niña. Regálenla. Y esas cosas. Sé que sí. Pero lo de la foto de la pareja no podemos evitarlo. Vamos a dar una dirección para todos aquellos que quieren enviar fotos de pareja. Porque hemos dicho, bueno, si hay gente que quiere expresar, póngale, quiere expresar su amor en la net, sí, y quiere enviar la foto de su pareja, ¿por qué nosotros somos tan mugrosos que no se lo permitimos? Por lo tanto, anoten yo y mi amorcito @elamorhechoarcoiris.com, sí, y envían ese mail. Sí, les puede venir rebotado, pero vuelven a enviarla. Vuelven. Así hasta que hay la que insistir, reciban. En la vida hay que insistir. Hay que insistir, por favor. Sí. Y recuerden, esto no es un portarretrato de... No, recuérdenlo, no es un portarretrato. Es un programa de radio. Ese es el nombre, ¿no? Anne. Sí, es de Bahía Blanca. Dice, buenas, altos cabrones. No le voy a hacer larga, solo quiero quejarme de una loca de estas que hace horóscopos y otras mamadas de esas. Horóscopos y mamadas, sí, ¿no? Dice, resulta ya, pues dices, ¿cómo vive esta del horóscopo nada más? Horóscopos y mamadas. Sí, sí. Resulta que la mina cambió el día de la patria de nuestro país. Estamos hablando de Argentina, ¿no? Aquí en Bahía Blanca. Dice, para mejorar la suerte y hacer como en Estados Unidos, que eligió un buen día para su cumpleaños. A Estados Unidos eligió un día. Dijo, vamos a elegir el 4 de julio porque así podemos someter al mundo. No tenía día de la patria. Qué increíble, ¿no? Pero bueno, en este caso dice, estaban bastante bien políticamente. Entonces dijo, hay que cambiar el día. Pero esta vieja estuvo viendo los Simpsons cuando le querían cambiar el nombre a Springfield. Ah, póngale. Y las hermanas de Marsh propusieron New York. Está bien. Dice, ahora quiere que sea el 9 de julio, el sol, y no sé qué otra mierda, que no estaban en posición. Ah, el 9 de julio por el día de la declaración de la independencia, de 1816. Dice, y que no estaban en posición y bla, bla, bla. Y ahora y quiere que el cumpleaños sea el 4 de diciembre. O sea, hubiera sido este domingo el Día de la Patria. Pues bueno, hay que... el día póngale, de, sí. El Día de la Patria son todos los días. Sí, póngale. Ay, por aquí está Guanaloco de Salvador El Salvador. Hola, Guanaloco. Saludos, desintegrados. Quiero preguntarles algo. ¿Hay manera de conseguir el tema de cada uno de los programas? Yo también quiero preguntarles algo. Dice, no, el programa. Dice, yo, por ejemplo, el del viernes fue Pédale Fantástica Decembrina. El anterior fue por cuestiones obvias. Y así sucesivamente. Al menos el de los últimos 100. No, pero qué cabrón. Cabrón, piden cosas extrañas, ¿eh? Entra a la página, mira, anota y... y ya. ¿Qué se anota? Postdata. ¿Por qué no rifan a la muda como evento para el programa 1000? Pero me ¿por qué no rifas tu pinga? Está dispuesto, Guanaloco. Ah, sí, está bien. Sí, en la rifa, no tiene ningún problema. Bueno, es que no podría ser el programa sin la muda. O sea, si quieres que termine el 1000, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Nos rifamos todos, pero bueno, ya. Roberto Camacho, Mexicali, Baja California, México. Dice, estaba pensando en desaparecer a mi exesposa por tantos pinches problemas que me ocasiona y así poder irme tranquilo de este mundo. Chao. Bueno, te divorcias y listo. Sí, igual repiénsalo, porque el peor problema que te puede traer es tratar de desaparecerla. Así que deja a la vieja que moleste. Sí, sí. Ya, algo habrás hecho para que algo se convierta en ex tuyo. Por lo tanto, tú eres responsable. Claro. Si no te diste cuenta antes, resulta que ahora es una bruja horrible. Lo debe haber sido siempre. Lo que pasa es que el amamonamiento genera estas cosas. Sí, sí, sí, y luego ahí estamos en Baja California llorando nuestra desdicha. Roberto, un abrazo, güey. ¿Qué quieres que te digamos? Fernando Conte es de Cuiabá. Esto es en Brasil. Hola, Fernando. Ya, Cuiabá. Cuiabá, sí, no logramos entender de qué lugar es Fernando Conte. Dice, gracias por las palabras, pero tener que volver otro día para terminar la presentación. Dice, más que mierda. Otra cosa, ¿se acuerda que le dimos ánimos? Ah, sí que sí. Dice, otra cosa, es el tema de la prostitución. Dice, aquí no hay prostitución en Brasil. Dice, bah. Y se caga de risa. Dice, fíjense el postal del río. Les pido para mandar un abrazo a mi suegro Héctor y mi suegra Alicia. Este mamón quiere anotarse puntos en su... aquí no nombramos a suegros. Suegros y suegras. No. Suegros y suegras. No, increíble. No. Dice, bueno, con las relaciones... ¿Pero dónde se ha visto? Esto es un desmadre. El mundo se está desintegrando. Dice, en cuanto a las relaciones con las mujeres más calientes, son las mujeres que aman a su pareja. Fernando Conte... sí, gracias, campanita. Gracias. Llegó en el momento justo, creo. Está por aquí The Jesus. The Jesus. Jesus. No Jesus. Jesus Christ, no. The Jesus es de Puerto Cabello, en Venezuela. The Jesus es uno de los más grandes percusionistas que hay en la historia. Dice, lo que haría es poder a todo el mundo y tener un gozón con las chicas de mi liceo, que están súper buenas, dice The Jesus. El Pistola de Morelos, México, dice, contacto. Gustavo de Dovner, New Jersey. Está Sancho por aquí tanto tiempo. Sancho. Dice, Palomita Forti se ha comunicado. Mar Benito les recomienda los mejores discos del Líbido al amigo ese que había dicho. Sí. Ay, estuvo Líbido aquí en México, en Guadalajara, y yo me gustaría saber cuál es. Mala tierra, cabrón. Bueno, muchos mensajes por aquí, amigos, tengan paciencia. Mañana estaremos en contacto con mañana ustedes. Estaremos, ya se está. El señor Gartica, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo dispuesta a colaborar. ¿Dispuesta? Ofreciéndome miles de oportunidades. Muchas. Tendiéndome la mano. Órale, cabrón. Siendo buena conmigo. ¡Wow! ¡Ay, carajo! Mejor quítenme esta jarra de whisky. Y a veces hay cosas que nos distorsionan la realidad, amigos, pero a veces hay que distorsionarla, no queda otra, damas y caballeros, agarra del cuervo, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nacional, sus monitores, por la foto, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres en Argentina, Radio Mix, Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, FM Factory, La Rock 89, Radio Noticias, Antares, FM Esencia, La Retro, Z93, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Brisas, Radio City, Explosiva, Azul FM, Radio C, Estación 98, Contacto FM Más Radio 21 Urbana Concierto yeah. En España Costa Latina Vice Radio y Futuro FM. En Perú Radio Rumbo Extremo y Panorama. En Bolivia Radio Luis de Fuentes y Radio Eco. En México Tabasco Radio. En Uruguay FM Siglo 21. En California el Corporativo 9. En Suecia Estudio. El Canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero y sus experimentos para un mundo mejor. Gracias, cura. Todavía no le salen, por eso el mundo no está mejor. Pero te deberemos mucho. Te deberemos mucho. Damas y caballeros, nada más que haré